maná conmigo, vieja. Cuando yo la conocí, me dijo soy un panal. Cuando yo la conocí, me dijo soy un panal. Yo sí que te haré feliz, conmigo vas a gozar. Yo sí que te haré feliz, conmigo vas a gozar. Cuando se vio con derecho se voló, su genio me reveló, esa noche me enredó. Con su labia ya me enredó.